descontrol. En manos de una casa será descreada para la ocasión. Ciudad hipotecada pagando un ladrón, ladrón. Zaragoza moriría, caramba. Ha llegado ya el futuro, ya no hay nada que esperar. Estamos en 2008, abrigado del mundo bajo del huracán. Por si conseguimos ser la exposición mundial. Estamos en Zaragoza, en Zaragoza Show. Parece que ahora estemos en medio de New York. Las Vegas son los... Y con este simpático cantante, que es uno de los históricos de las radios libres zaragozanas, empieza El Acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, programa que hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta, y que es un centro social que está en la calle San Agustín número 18. En breves os anunciaremos ya la dirección definitiva, pero si queréis, desde la página archive.org podéis descargar los podcasts, los programas antiguos del Acratador, o escuchar en vivo, si tanta ilusión os hace, en diferido, este programa grabado. ¡Especular! Y en el programa de hoy, en la sección de Antifa, vamos a hablar de la manifestación de España 2000 en Valencia y de misa con bandera franquista. En cuanto a vecinal, recordar la concentración que estará teniendo lugar en estos momentos por la libertad de expresión y contra las multas a colectivos frente al ayuntamiento, convocada por la Red Ciudadana contra la Ordenanza Incívica. Y hablaremos también de la propuesta ridícula y patética de la consulta popular para elegir el color del puente de hierro. En cuanto a ocupación, en dos desalojos, uno en Toledo y otro en Baracaldo. Abriremos paréntesis represivo con el ingreso inminente en prisión de Rodrigo Lanza. Hablaremos de un centenar de personas que se concentraron ayer miércoles en el Instituto Madrileño del Menor y la Familia. Del atropello con muerte por un vehículo de la Guardia Civil en un traslado a la Audiencia Nacional de varias de las personas detenidas la semana pasada en la macroredada contra Segui. Y en cuanto a libertad de expresión, pues hablaremos de la defensa de las libertades en Internet, que es de lo que se está hablando hoy muchísimo, sobre todo en el mundo de la red. Pasaremos a hablar de antimilitarismo con la séptima inspección ciudadana a la base de la OTAN en Vétera, en Valencia, y del fracaso, entre comillas, del referéndum Suiza sin ejército, desenmascarando así la verdadera cara de la sociedad suiza. Pasaremos a hablar de ecología y liberación animal, con el rechazo del colectivo Pedalea, de aquí de Zaragoza, al carril bici por la calle Ramiro I, y de que el grupo PETA, conocido por sus campañas con famosos y famosas para el trato ético a los animales, parece ser que va a considerarse un grupo terrorista o grupo peligroso para la administración Obama. En cuanto a internacional, hablaremos de Grecia, México, Honduras, etcétera, etcétera. Y a las convocatorias, pues para el viernes 4 de diciembre, concierto en el refugio del Crápula con varios grupos, entre ellos Miss Cáfer y Metralleta, por ejemplo. El 5 de diciembre también hay concierto en el refugio del Crápula a partir de las 9 con El Caballo del Malo y Dolor. Y ya os adelantamos el 7 de diciembre, lunes, que todavía dura el puente, fiesta audición de la red de apoyo a los sin papeles con DJ Sapo, con bono de apoyo 3 euros, y también se destinará a la gente presa por ganarse la vida en el Top Manta, Sobrevivir no es delito. Será en el MIP, al lado del Bar Fergus, en la calle Zumalacárregui, y organiza la red de apoyo a Sin Papeles. También nos adelantamos que para el próximo fin de semana, para este no el siguiente, tenemos la presentación del libro La traición de la hoz y el martillo, a cargo de la distribuidora El Grillo Libertario. Será a las 7 en el Centro Social Anarquista La Revuelta, y el sábado 12 de diciembre se va a organizar una cena a beneficio de la gente de Anarquistas contra el Muro de Israel, ya que aquí mi compañero va a acudir a Israel en breves, y entonces pues el beneficio que saquemos de esa cena y otros donativos que se pueden hacer, pues los va a llevar él en persona a la gente de Anarquistas contra el Muro, que ya nos contará él la cantidad de problemas que está teniendo esta gente. Como os digo, será a partir de las 9 en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín, número 18. Todo cuadrado, las paredes de papel. La tele brilla observando vuestro hogar. La mujer portuguesa me absorbe con su paja al entrar en su vientre. Y comenzamos con antifascismo y la manifestación que tuvo lugar en Valencia, de 400 personas, según el periódico Levante, que participaron en la primera de las manifestaciones que la formación de extrema derecha España 2000 ha organizado en Valencia, bajo el lema Falta trabajo sobre inmigración, otra vez con el rollo de los inmigrantes. Curiosamente, asistió el presidente de la misma, José Luis de Roberto, un explotador de trabajadoras sexuales, un chulo repugnante que además explota sobre todo a mujeres inmigrantes. La manifestación terminó en la Plaza Maguncia, lugar de reunión habitual de la gente de origen sudamericano, que acude allí a practicar deporte y a pasar un buen rato, y pues se tomó también como parte de la provocación que toda esta gente lleva. Eso sí, estuvieron bien guardaditos y bien escoltados por los cuerpos de la policía, tanto nacional como municipal, que protegió la manifestación durante todo el recorrido e incluso durante el discurso del presidente de España 2000, formó una barrera de seguridad e incluso llegó a, digamos, maltratar a los inmigrantes que pasaban por allí. En fin, que una más de esta gentuza. Por otra parte, el obispo de Alcalá de Henares ofició una misa con la bandera franquista. En el acto estuvo el líder ultraderechista Blas Piñar, que sí, todavía está vivo, y se fundió en un abrazo con el obispo, que se llama Antonio Reich Pla. Y bueno, pues se oficiaron la misa con la bandera preconstitucional en el altar mayor. El acto tuvo lugar en el cementerio de Paracuellos de Jarama, uno de los lugares más visitados por los nostálgicos del franquismo más rancio. El obispo no estuvo solo, había 6 sacerdotes con Blas Piñar, que fue procurador de las Cortes franquistas y fundó el partido Ultra Fuerza Nueva, y José Luis del Corral, jefe nacional del Movimiento Católico Español y Acción Juvenil Española. Hubo grandes gritos de Viva España y Viva Cristo Rey. Sin duda, este acto supone un antes y un después en la cada vez más estrecha relación de la Iglesia Católica con grupos políticos franquistas y neonazis. En los últimos años se han multiplicado los actos en los que la Iglesia Católica rinde tributo a Francisco Franco y los caídos por España, entre comillas, en toda la geografía española. Tanto es así que el pasado 20N, cerca de una treintena de iglesias y catedrales rindieron homenaje al dictador. Sin embargo, ningún obispo había llegado tan lejos como Juan Antonio Reich Pla, que es presidente de la Subcomisión Episcopal de Pastoral Familiar y Defensa de la Vida. Ya se sabe, esta gente que está en contra del aborto, pero no tiene ningún tipo de empacho en declararse a favor de la pena de muerte. Vicepresidente de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, miembro de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe y vicepresidente del Instituto Pontificio Juan Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio y la Familia. En fin, que bueno, pues que toda una joya. Con el primer panel de esta tarde, suerte que gane mejor. Venga, adelante. acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las torturas ninja. Ahora un breve bloque para hablar de movilizaciones vecinales y comenzamos con recordaros que en estos momentos acabará o se estará llevando a cabo todavía la concentración por la libertad de expresión y contra las multas a colectivos frente al Ayuntamiento de Zaragoza, organizada por la Red Ciudadana contra la Ordenanza Incívica. Ya sabéis, cualquier cosa que signifique reunión de gente en la calle, pues será multado. Bueno, pues esto también con la siempre excusa del botellón, que ya nos tiene más que hartos y hartas. Y siguiendo en ridiculeces municipales, va la Asociación Vecinal de la Magdalena, Tierra y Libertad, considera grotesca e insultante la propuesta de la participación ciudadana de Jerónimo Blasco respecto a la elección de la pintura del Puente de Hierro. En relación a las propuestas realizadas por el consejero de Cultura, Grandes Proyectos e Infraestructuras, Jerónimo Blasco, de ante la inmediata restauración del Puente de Hierro y dada su importancia estética para la ciudad, contactar con los presidentes de los distritos del Raval, Lola Ranera y Casco Histórico, José Manuel Anolso, para que transmitan a sus respectivas juntas municipales y a las entidades vecinales las tres posibilidades de pintura. Eran, si mal no recuerdo, azul, blanqueazul, verde y rojo. Zaragoza, pues exacto. En fin, la Asociación Vecinal de la Magdalena, Calle Libertad, está inscrita al distrito del Casco Histórico y desea manifestar que considera insultar a la ciudadanía y al asociacionismo de los distritos del Raval y Casco Histórico por la grotesca propuesta del multiconsejero municipal Jerónimo Blasco, que son las decisiones estratégicas y de fondo sobre las que el asociacionismo y la ciudadanía debería ser prioritariamente consultada y no para chorradas como la elección de los tres posibles colores para el Puente de Hierro. Que la nula vocación participativa del Ayuntamiento de Zaragoza es de sobras conocida en múltiples ocasiones, se ha denunciado la baja calidad democrática del gobierno de esta ciudad, como por ejemplo las críticas que le hace la Red Ciudadana contra la Ordenanza Incívica por esta ordenanza precisamente. Que como entidad que agrupa ciudadanos responsables y organizados y comprometidos con su entorno, exigen la participación real de asociaciones y ciudadanos en la construcción de la ciudad y sobre todo en el modelo urbano y social de desarrollo de Zaragoza. Que como ejemplos de nula participación ciudadana podemos citar el compromiso de la celebración de la Exponavo 2014, las modificaciones a la Carta del Plan General de Ordenación Urbana o la apuesta por un modelo de ciudad extensiva y con usos segregados. Que como sangrante ejemplo más cercano denunciamos la nula participación ciudadana en la reforma del Parque Bruil, espacio de especial valor estético y de disfrute vecinal del barrio de la Magdalena. Recordar asimismo, ya que estamos hablando de barrios, nos podemos ir a los barrios de a los que nadie les ha consultado, que precisamente esta semana ha habido protestas en el barrio de Parque Goya 1 y Parque Goya 2, y en concreto en el Aftur, unos barrios, pues Parque Goya, que deberíais saber que llevan ya unos 10 años construidos y gente viviendo allí, incluso más de 10 años algunos, pero son barrios que todavía no tienen centro de salud. Eso sí, parece ser que para futuras exponavos y todo eso, pues bueno, pues parece que para eso sí que hay dinero. Entonces nuestra solidaridad y apoyo para esa asociación vecinal hermana, la Asociación Los Caprichos del Parque Goya, pues bueno, que son una gente también muy, muy movilizada. Y vamos a hablar ahora, más que de ocupación de desalojos. Sobre las 6 de la mañana del día de ayer, la policía y una excavadora fueron al centro social ocupado anarquista El Generador y lo derribaron. No hubo aviso previo y todos los objetos de valor que había dentro se han perdido junto con el edificio. Además, hay sospecha de que parte de estos de estas cosas de valor, pues cosas sobre todo ordenadores, equipos de música, etcétera, pues pues que han sido robados por parte de los que han participado en ese derribo. Es muy posible que ni siquiera hubiera orden de derribo, al igual que ocurrió hace más de 2 años. Las actividades que aquí se habían llevado, pues son, como siempre, talleres educativos y de ocio, charlas, debates, comidas populares, proyecciones de vídeos, conciertos y también la manutención de un huerto que también pues ha sido destrozado por los cascotes. Todas estas actividades se han realizado de forma autogestionada y sin ningún ánimo de lucro, como es lo habitual en los centros sociales. También se sospecha de que este derribo es fruto del acoso que han sufrido estos últimos meses, sobre todo del dueño de un bar que hay en las cercanías, que había en las cercanías del centro social, que entre otras cosas es padre de un conocido nazi de la ciudad y que además tiene excelente relación con concejales, policías locales, nacionales y guardias civiles. De hecho, a este elemento le han dado cancha en varios periódicos locales en los que acusaba a la gente del centro social ocupado de varios delitos, pues desde tráfico de drogas a agresiones, etcétera, todo además absolutamente falso. Y parece ser que finalmente se ha salido con la suya y este centro social ha sido derruido. Eso sí, la gente de Toledo dice que El Generador fue solo un principio y que van a seguir ocupando en la ciudad. Y también ayer se desalojó el Gasteche de Baracaldo, un gasteche que llenaba de vida la población con múltiples ofertas culturales, ha sido cerrado y tapiado, dejando sin alternativas a la juventud de la zona. Finalmente la policía ha hecho efectiva la amenaza de desalojo emitida por el equipo de gobierno durante las pasadas semanas. Asimismo, por la fuerza, es como el ayuntamiento ha dado carpetazo a uno de los espacios autogestionados más dinámicos de la zona, en torno al cual se movilizaban y se organizaban una importante cantidad de jóvenes. Y ahora nos vamos a hablar de desalojos, pero esta vez vamos hasta bastante lejos, hasta Berlín. Después de 20 años de ocupación, el espacio de Brunnenstraße 183 ha sido desalojado el pasado 24 de noviembre en una operación que desplegó a cerca de 700 policías que iban equipados en plan Robocop. La intervención policial contó con el bloqueo de todas las calles que desembocaban en el edificio. En respuesta, la escena libertaria de la capital alemana en menos de 2 días llegó a movilizar a aproximadamente 3.000 personas para protestar por la del desalojo de varios espacios ocupados berlineses como este. Este además era uno de los históricos que se ocupó prácticamente a la vez que caía el muro. La protesta comenzó alrededor de las 8 en la Plaza Naranja, que es un antiguo reducto del movimiento Ocupa del conocido barrio Kreuzberg, con cerca de 800 personas. Se fue haciendo más grande hasta llegar a las 3.000 personas. La manía estuvo siempre vigilada y cercada por las fuerzas de seguridad. De hecho, al final hubo choques entre manifestantes y policía y algunas personas han sido detenidas. Hasta el momento, otros espacios ocupados de Berlín están bajo la amenaza del desalojo por los propietarios y especuladores inmobiliarios, cuya actividad consiste especialmente en recuperar el centro de la ciudad para transformarla. Berlín, como otras muchas ciudades, como también Atenas, de la que os hablaremos luego, está siendo totalmente reestructurada en un gigantesco proceso de gentrificación, en donde las personas con menos recursos son removidas y expulsadas hacia los barrios más lejanos del centro de la ciudad. De hecho, precisamente en Berlín, en alguna de las calles más céntricas, hasta hace no mucho, vivía gente, sobre todo inmigrantes turcos. comentar que también el proceso que sucede cuando se derriba el muro de Berlín es que lo que eran barrios que estaban hacia el extrarradio, porque estaban pegando al muro, como era el caso del barrio de Kreuzberg o el barrio de Prenzlauer, que es el barrio que estaba al otro lado del muro que lindaba con Kreuzberg, claro, esos barrios pasan a ser el centro de la ciudad. Evidentemente, pues el pastel especulativo es impresionante. Y sobre todo hay que destacar que en Berlín aquellos squats, aquellas casas ocupadas que no han firmado contratos de alquiler con el ayuntamiento, pues tienen más bien poco futuro. No así como las ocupas, que no son ocupas porque ya están absolutamente domesticadas, que incluso el propio Ayuntamiento de Berlín promueve la actividad de actividades allí y que son incluso visitadas por turistas previo pago. Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Comenzamos bloque de represión informando, aunque ya lo han hecho antes que nosotros los compañeros de Comando Huevo, de que el ingreso en prisión de Rodrigo se ha conseguido aplazar hasta el viernes, o sea, mañana 4 de diciembre. Seguiremos informando conforme nos vayamos enterando de más cosas. Comentar que la semana pasada ya dimos la noticia de que el ingreso le habían dado para 72 horas. Recordar que Rodrigo Lanza es un joven que es el principal encausado en el caso del 4F, pues una serie de personas que fueron detenidas y en un principio condenadas a 3 años de prisión, y ahora pues a Rodrigo se le ha subido la condena hasta 5 años de cárcel, y bueno, pues su ingreso en prisión es inminente, como ha dicho mi compañera. Y un centenar de manifestantes se concentró la mañana de ayer, el 2 de diciembre, en conmemoración del primer aniversario de la muerte de Hamid, uno de los adolescentes y niños tutelados que han muerto bajo la custodia del entramado Obelén, del que os hemos hablado muchas veces aquí en Radio Topo, del que incluso llegó a formar parte Ibercaja, que por cierto ya no lo ha hecho debido a los escándalos que ha habido en estos centros de acogida. Hace 12 meses el cuerpo de Hamid apareció sin vida en una celda del centro de menores Picón de Jarama. Sin embargo, ninguno de los sujetos vinculados, tanto directa o indirectamente, con su presunto suicidio, ha sufrido consecuencia alguna. Tanto el director del centro, Juan Carlos Rodríguez, como María Victoria Ruiz, que era la directora de coordinación de centros, y Paloma Martín, la gerente del Instituto del Menor, Instituto Madrileño del Menor y la Familia, siguen disfrutando incluso de los beneficios que le reportan sus puestos. Solamente Sebastián Jiménez, educador denunciado por su presunta participación en una brutal agresión a un compañero de Hamid, ha sido despedido. La concentración transcurrió entre gritos exigiendo el fin de la reclusión de menores, así como la clausura inmediata de Picón de Jarama. Pese a las condiciones climatológicas y tratarse de un día laboral, decenas de personas se acercaron a las puertas del Instituto Madrileño del Menor y la Familia a recordar que mientras continúen el maltrato y la impunidad, continuará la lucha. Hasta que todos seamos libres, que no se olviden las muertes de Hamid, 13 años, Saray, 14, y David, 12 años. Fallecidos bajo la custodia del entramado Obelén y también fallecidos bajo la custodia del Estado, que se supone que es el que tiene que garantizar el bienestar de los menores. Y ahora nos vamos hasta Madrid. Dicen que la Benemérita investigará el accidente que el pasado sábado cegó la vida de una mujer de 84 años en la capital del estado, tras ser atropellada por un vehículo camuflado de la Guardia Civil que trasladaba a la Audiencia Nacional a uno de los jóvenes vascos detenidos en la macro redada de la semana pasada. La agencia EFE recogió la noticia indicando que, según fuentes oficiales, el coche de la Guardia Civil, antes de irrumpir en la acera, tuvo que esquivar un coche que se había saltado un semáforo. Pero el periódico 20 Minutos recogió la noticia de manera reveladora. El conductor del coche, camuflado, se había saltado dos semáforos seguidos y no había ningún otro coche que hubiese provocado el accidente. Por lo... parece ser que los familiares ni han sido informados ni se les ha ofrecido ni una disculpa o llamada de condolencia. Ni siquiera los tres encapuchados que salieron del vehículo se molestaron en socorrer a la atropellada. Es más, parece ser que cuando un policía nacional intentó retenerlos, ellos intentaron escapar e incluso cambiar las placas de la matrícula del coche para evitar que fueran identificados. En fin, y también hay múltiples testigos que demuestran que confirman que la Guardia Civil se saltó los dos semáforos y que invadió la acera donde se produjo el atropello. El conductor fue sometido a la prueba de alcoholemia y drogas, cuyo resultado no ha trascendido. La familia ha afirmado que tiene intención de personarse en la causa como acusación particular. Se apagó. Ahora vamos con noticias a propósito de todo lo que está coleando del tema de internet, descargas ilegales, etcétera, etcétera, y algunas burradillas que se están oyendo por ahí a propósito, pues bueno, de reprimir a la gente que comparte, porque bueno, el usar programas como Emule o similares, pues es compartir ficheros, no robar música, como dicen por ahí. Y el lunes 1 de diciembre del año 2014 se acaba la música. No está claro si será por la mañana o por la tarde, porque Luis Eduardo Aute no ha sido tan preciso. Pero la fecha, el artista y profeta no tiene duda. En 5 años esto desaparece. No habrá ni canciones ni música. Igual lo que no hay es industria musical, pero bueno, eso es otra cosa. 5 años, ni 4 ni 6. 5 años ni un día más, salvo que se cumpla el condicional que añade el mismo Aute. Salvo que el gobierno haga algo. Pues no será por falta de acción gubernamental, ¿no? Todo lo que piden, que mandan más de 200 artistas que millones de internautas, por lo viste. Por eso, ayer descubrimos que la ley de economía sostenible, además de lavar más blanco y pasear al perro, también sirve para sostener una industria obsoleta, la del CD. Ya no es solo el canon, como los jueces tienen la mala costumbre de respetar la legalidad, sentencia tras sentencia están dando la razón a las webs de enlaces P2P, la nueva macroley anulará este trámite, también conocido como juicio justo, para que sea directamente el Ministerio de Cultura quien decida qué páginas hay que cerrar. El precedente es aterrador porque se acaba con la presunción de inocencia y deja abierta la peligrosa puerta de la censura. Si la piratería es excusa para cerrar una web sin juicio, ¿qué no se hará en nombre de otros demonios como el terrorismo? Pero el gran fallo está en la premisa que justifica el estado de excepción digital. La música está más viva que nunca, lo que se muere es el disco, el CD. Un negocio caduco e insostenible, amén de abusivo por lo caro. Los ingresos de conciertos, según la SGAE, se han multiplicado casi tanto como los musicales. Se extingue el negocio de la música enlatada, pero florece el de la música fresca. Y eso es algo que no va a cambiar, por mucho que se retuerza la ley para intentar detener el tiempo. Este es un artículo de Ignacio Escolar, que es un conocidísimo internauta, pues a favor del compartir en las redes peer-to-peer, P2P. Y tenemos por aquí varios documentos a propósito de todo este tema. El gobierno ha hecho los deberes, es lo que decía la ministra de Cultura Ángeles González Sinde, que explicaba ayer de esta manera en el Senado la disposición final que se escondía en el anteproyecto de la dichosa ley de economía sostenible y que contempla el cierre de páginas que vulneren la propiedad intelectual. Pero el hecho de que sea el Ministerio de Cultura y no un juez, pues bueno, da que pensar y ha generado una intensa protesta en la red española. el anteproyecto que modifica tanto la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, que por cierto también nos afecta a las radios libres, como la Ley de Propiedad Intelectual, especifica que se actuará contra aquellos que exploten los derechos de las obras ajenas, no contra los usuarios. Eso según González Sinde. También el ministro de Industria, Miguel Sebastián, insistió en que no se perseguirá a los usuarios, sino que el Ejecutivo actuará para evitar que haya páginas de descargas ilegales. Todo esto, claro, sin señalar, hablan de las páginas de enlaces P2P, son sobradamente conocidas, y los autores y entidades de gestión habían depositado su confianza en que el gobierno acabara con la actividad de estas web. Web que en sí, no queremos ser tan insistentes, pero bueno, hay que recordar que cuando tú te descargas algo con Emule, estás compartiendo el fichero. A nadie le prohíben el compartir un CD, con lo cual en ningún momento estás convirtiendo un delito, con lo cual ni es piratería, bueno, si le quieres llamar así, tiene un tono hasta romántico, pero desde luego no es un delito. Porque hoy por hoy prestar un libro a alguien no es un delito, o dejarle un CD, por si no había quedado claro. Para Ofelia Tejerina, abogada de la Asociación de Internautas, estas modificaciones abren la puerta a la censura política previa sin control judicial. Como ejemplo, los dichosos sistemas P2P de los que estamos hablando son legales. Es un sistema de comunicación privada entre particulares, como lo puede ser un email. Precisamente ayer el creador de la web, precisamente del concepto web, la World Wide Web, la WWW, Tim Berners-Lee, advirtió en Bruselas de que el control de los movimientos de los usuarios en la red para detectar si incumplen las leyes de propiedad intelectual puede violar los derechos fundamentales incluso. Y tenemos aquí el manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet. Y lo hemos sacado de otromadrid.org y bueno, pues está por todos los lados por si lo queréis firmar. Creo que ya va por los 4 millones de firmas, bueno, una burrada. Y ante la inclusión en el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible y modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, pues es un montón de gente, pues desde periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet, dicen en este manifiesto: los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial o a la libertad de expresión. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del Poder Judicial, al menos que sepamos, no se puede cerrar sin que haya sentencia judicial. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico del Estado español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de la economía, precisamente tanto que hablan de economía sostenible. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista, sobre todo teniendo en cuenta que, más que los autores, quien gana son los intermediarios. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y sobre todo asequibles que se adecúen a los nuevos usos sociales. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores de poder. Exigimos que el gobierno garantice por ley la neutralidad de la red en España, aunque eso es mucho pedir, ante cualquier presión que pueda producirse. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual, orientada a su fin, devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras. En democracia, que sepamos, las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras oportuno debate público. Y bueno, pues varios millones de usuarios que ya han firmado este manifiesto, creemos que son una opinión bastante significativa como para ser tenida en cuenta. A esto que hemos estado comentando es que estamos ya más que hartos y hartas de ver a artistas, bueno, o entre comillas, artistas como el Aute, etcétera, etcétera, que además en lo que respecta a este tema solo saben hablar de dinero, de su dinero, y no del dinero que los demás tenemos que pagar ya por cualquier cosa, el dichoso canon, que los intereses de ellos solo son monetarios y que estamos hablando de que quieren que la cultura se convierta en un producto. La cultura no es un producto, la cultura es un derecho. Y es un derecho al que tenemos, o sea, un derecho que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas, y además, por ser un derecho, no puede ser un producto, no se tiene que pagar por él. Entonces, pues, no sé, que cambien un poquito de rollo y que cambien un poquito de el chip, porque la verdad es que nos está cansando bastante el oír hablar, pues fíjate tú, de los problemas financieros que puede tener el Aute o la Rosario o el Alejandro Sanz, cuando luego salen exhibiendo unas casas y unos coches que, bueno, en estos momentos de crisis, que la gente lo está pasando realmente mal, pues se pone una falta total de ética y de valores que además se supone que ellos que ellos presumen, que eso, que van de progres y de chachis por la vida, y en realidad no son más que una cuadrilla de ladrones. Que solo, pues eso, que quieren vivir con sus cuatro canciones o sus 20 o sus 50 o sus 100 canciones, y que el resto de la sociedad paguemos por ello. Pues eso, que ya vale, y que veremos a ver si esta movilización de los internautas sirve para parar esta ley absolutamente injusta y que va en contra de las libertades de los ciudadanos y ciudadanas. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. ¿Dónde te paras a descansar? Y ahora vamos a hablar de antimilitarismo y de los 15 pacifistas que lograron entrar en la base militar de la OTAN en Vetera tras saltar las vallas del perímetro de seguridad en un acto de desobediencia civil, un acto que cumple ya su séptimo año. Esta ha sido la séptima inspección ciudadana que ha convocado, que ha coincidido, perdón, con otras convocatorias realizadas en Sevilla, Alicante, Murcia, Jaén, Barcelona, Madrid, Pamplona y Segovia. La inspección ciudadana quiere dar voz a una parte de la población que desea que las tropas españolas abandonen completamente Afganistán, casi un 60%, y que las propias Fuerzas Armadas sean abolidas, un 7% según encuestas del propio Ministerio de Defensa. Mientras otros activistas lo intentaban sorteando las vallas por debajo, otros saltaron, traspasaron y traspasaron las vallas trepando y pasando entre los alambres de espino. Estas 15 personas fueron identificadas y veremos a ver qué es lo que les cae. Nos imaginamos que una multa, ya que a los pocos minutos de estar en el interior del recinto fueron interceptados por agentes de la Guardia Civil y militares. Pasados unos 20 minutos de espera, los agentes procedieron, como os decía, a la identificación y posteriormente ingresaron a los activistas en varios vehículos militares. Después fueron desalojados fuera del recinto. La inspección ciudadana es una forma activa y simbólica de reclamar el desmantelamiento de estas instalaciones militares, reclamar el cierre y recuperación civil y ecológica de toda instalación militar y de todas las instalaciones militares. Destacar este año, además, esta acción no violenta quiere poner el acento en el fin de la ocupación de Afganistán. Bueno, ya sabéis que en Suiza ha habido dos referéndums estos últimos días, uno en el que se hablaba de la construcción de mezquitas y otro de el que patrocinaba Suiza sin ejércitos sobre la prohibición para exportar material de guerra en Suiza. Se supone que Suiza es un país neutral, etcétera, etcétera. Pues bueno, en comparación con la última votación sobre la iniciativa, sobre una iniciativa similar que obtuvo el 22,5% del sí en 1997, la votación de esta semana ha obtenido claramente más adhesiones, a pesar de la situación de crisis económica y del chantaje sobre el empleo de los medios económicos. el Grupo para una Suiza sin Ejército considera que la campaña para la iniciativa tuvo el mérito de llevar la luz sobre la política hipócrita de Suiza en cuanto a las exportaciones de armas, levantando un velo sobre la hipocresía de la ciudadanía suiza, además de revelar una larga serie de entregas escandalosas de material de guerra hacia Pakistán, la India, Arabia Saudí, etcétera. Una cuestión que la Suiza oficial quiso omitir, la participación de Suiza en los conflictos armados en el mundo mediante sus entregas de armamento. El problema es grave y real. 70 profesores de derecho no habrían firmado sino una carta solamente por algunos abusos o torpezas, no por todos. Es decir, que parece ser que vender material bélico a unos países está bien visto y venderlo a otros mal visto. En fin, eso sí, los verdaderos ganadores de este referéndum han sido los medios económicos, ya que el hecho de los 10.000 empleos que genera la industria militar en Suiza ha sido muy importante para que la población se decantara a favor de la vertiente militarista. Aunque en vista del resultado del referéndum sobre la construcción de mezquitas, los famosos minaretes, pues vamos, que la mayoría de la población ha votado a favor de que no se construyan y de que no haya mezquitas en Suiza, pues nos da una idea también de a qué tipos de sociedades nos está llevando esta Europa del bienestar, entre comillas. Y ya encaramos el final del programa con noticias relacionadas con la ecología y la liberación animal. Comenzamos con el rechazo del colectivo Pedalea de aquí de Zaragoza al carril bici por la calle Ramiro I. El colectivo Pedalea desea mostrar su sorpresa y su rechazo a la decisión anunciada el jueves 26 de noviembre en la Comisión de Infraestructuras de cerrar provisionalmente el anillo verde construyendo un carril bici por la calle Ramiro I. Esta decisión no respeta los criterios expuestos en la ordenanza de peatones y ciclistas y tampoco respeta los consensos del Observatorio de la Bicicleta, que establecen que las vías ciclistas deben hacerse en las grandes avenidas, mientras que las calles secundarias deben de someterse a una pacificación del tráfico. El consejero de Infraestructuras ha actuado por su cuenta, descartando otras alternativas como la de aprovechar esta conexión para implantar una vía ciclista en toda la avenida Navarra, tal y como propusieron los grupos ciclistas. Pedalea lamenta que persistan estos episodios de descoordinación de las distintas áreas municipales en materia de diseño de infraestructura ciclista, máxime en un momento en que los criterios generales han sido profusamente debatidos y consensuados. Pues una más de nuestro amigo Jerónimo Blasco, que aparte de pintar el puente de hierro, pues también se dedica a hacer carriles bici por calles secundarias, cosa que no tiene ningún sentido. Recordar que precisamente una de las cosas que proponen desde los colectivos de defensa de la bicicleta es que las calles secundarias, las calles de una sola dirección y de un solo carril en su sentido, sean calles pacificadas, sean calles a las que no se pueda ir a más de 30 kilómetros por hora, con lo cual pues no tiene, esta iniciativa es completamente absurda, porque además lo que único que van a conseguir va a ser encabronar más a los conductores y además pues bueno, el poner precisamente a los energúmenos del coche en contra de los ciclistas y además incluso generar incomodidades en una calle pues de por sí bastante, bastante menor. Y las acciones reivindicativas de la organización PETA, People for Ethical Treatment of Animals, más conocida, o sea, más conocida como PETA, son muy conocidas porque suelen utilizar en sus campañas a gente muy famosa. Aunque muchas veces nosotros hemos criticado que utilizar a esa gente, que además suelen ser modelos o grandes actrices y actores de Hollywood, pues da una imagen bastante frívola. El caso es que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha decidido incluirlos en su lista de grupos terroristas y ha pasado a los agricultores una circular para que informen al gobierno en caso de sufrir algún tipo de ataque o amenaza. Os recordamos que las manifestaciones de PETA siempre son pacíficas y más suelen ser moverse en terrenos publicitarios y utilizando muchas veces también el desnudo la mayor parte de las veces, como por ejemplo cuando corren desnudos por las calles de Pamplona criticando los Sanfermines. En uno de los apartados se coloca a PETA en la misma categoría de organizaciones como el Frente de Liberación de la Tierra, el ELF, que aquí también os hemos hablado muchas veces, que son gente que ha llevado a cabo acciones en contra de intereses intereses capitalistas de explotación de animales, pero que jamás han cometido un delito, o sea, han hecho daño a ningún ser vivo, y que han sido colocados por el FBI en su lista de organizaciones terroristas. En fin, que pues ya sabéis, si hasta gente tan laica y tan descafeinada y para nosotros pues tan poco efectiva como la PETA está incluida en esta lista, imaginaos otro tipo de organizaciones muchísimo más activistas y que utilizan otra serie de armas, entre comillas, para denunciar la explotación animal y la explotación de la tierra. En fin, que bueno, que ya veis cómo es la organización, la administración Obama, de tan liberal y tan maravillosa, que en un principio les parecía a algunos. De hecho, muchas de las personas que están trabajando junto con esta organización son votantes declarados de Obama y han participado en su campaña electoral. Y ahora nos vamos a Grecia. Huelgas, marchas, bloqueos y ocupaciones y noches de fuego calientan el ambiente antes del fin de semana en que se cumple el primer aniversario del asesinato de Alexandros Grigoropoulos. La tensión política y social aumenta por toda Grecia en los días previos al fin de semana crítico, sábado 5, lunes 7, en el que se cumple el primer aniversario del asesinato de Alexandros y la consiguiente revuelta de diciembre. En el frente laboral, unos cuantos sectores están en plena agitación, pues médicos, enfermeras, las telecomunicaciones, los obreros del acero, los trabajadores municipales, los productores, muchos productores de frutas, etcétera. En el frente estudiantil hay marchas constantemente, como la que tomó las calles de Atenas entre montones de basura debido al bloqueo también al bloqueo de retirada de basuras, porque también los basureros están movilizándose. En fin, que la cosa está que arde, nunca mejor dicho, en Grecia. En el frente antirrepresivo, como el juicio del anarquista Ilias Nikolaou comenzó el miércoles con una presencia policial enorme, hubo también una gran protesta. Al mismo tiempo, otra gran protesta tomó las calles de la segunda ciudad de Grecia, Tesalónica, el lunes 30 de diciembre, por el ataque paraestatal con bomba a un centro social antiautoritario, al llamado centro social antiautoritario Buenaventura. Será por Buenaventura Durruti. Igual. El caso es que también hubo otra bomba en casa de un miembro del Partido de los Trabajadores Revolucionarios. En fin, que las cosas están muy complicadas y para terminar el ya tenso ambiente social y político, también ha habido un impulso de una serie de ataques contra el Estado y objetivos capitalistas a lo largo del país, como centros comerciales, bancos, etcétera, reivindicados por un grupo llamado Guerrilla Urbana. En fin, que veremos a ver estos días que vienen qué pasa en Grecia, cómo la gente anarquista va a conmemorar o a recordar el primer aniversario de la muerte de Alexandros y veremos a ver si no acaba también con otro montón de detenidos como en ocasiones anteriores. Además, ya sabéis que desde que está el PASOK en el gobierno, pues la política represiva todavía se ha incrementado más en el país heleno. Y ahora nos vamos hasta México y vamos a hablar del asesinato de otro activista de Ciudad Juárez. Esta vez se trata de Jesús Alfredo Portillo, curiosamente yerno de Marisela Ortiz, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, una de las mujeres que más ha luchado por desvelar lo que pasaba en Ciudad Juárez con las desapariciones de mujeres. Su homicidio se suma al del académico Manuel Arroyo, ocurrido en mayo pasado. Este chico fue asesinado a balazos por dos sujetos mientras se encontraba en un centro comercial. Marisela Ortiz Rivera, junto con las defensoras Norma Andrade y María Luisa García, han recibido mensajes en los que amenazan con asesinar a sus hijos y a sus familias. Asimismo, el profesor del que hablábamos antes, Manuel Arroyo, estaba en su casa, estaba también casado con otra activista, y la activista Alicia Sáenz Orrantía, de 55 años, el 8 de octubre le asesinaron también a su marido y el año pasado a un hijo. También ha sido secuestrada esta activista, secuestrada sin intención de rescate. Y no solo la violencia no se está acabando en Ciudad de Juárez, sino que ya veis cómo los activistas y las activistas que luchan contra esa violencia contra las mujeres, pues se están viendo por una parte asesinados, por otra secuestrados, todo esto sin que el gobierno mexicano siga haciendo el más mínimo esfuerzo en solucionar este gravísimo problema. Y ya rápidamente, las elecciones en Honduras dieron como vencedor al candidato de los nacionales, el Porfirio Lobo. Y bueno, pues cantidad de gente no da como buenas esas elecciones. Para la mayoría de la población son elecciones ilegales. De hecho, se habla de una abstención que ha rozado el 70%. En fin, os voy a leer unas palabras de Eduardo Galeano, autor de Las venas abiertas de América Latina, que define muy bien lo que ha ocurrido en Honduras. Dice, lo que ha ocurrido en Honduras es una vergüenza, un hecho bochornoso, como lo que ha ocurrido con Barack Obama y las expectativas que había despertado y que ya han sido defraudadas. Pero no me sorprende porque Estados Unidos es un país entrenado para fabricar dictaduras militares. Jal do Matitai, do Gutifiri Style, Andifi Style, Fisteyal, Boy Digle Changai Sangul, Bomante Seti Tirakul, Jayakul Yukul, Balangay Te, Microphone Nafenga Ham Aduna, Balangay Te, Microphone Nafenga Ham. Y con esta novedad musical que nos han dejado hoy, que es Lifaha, un chico de Senegal que ha sacado su primera maqueta y bueno, pues la dejamos ahí de fondo sonando. Pues vamos con el tema de Aminatou Haidar, que bueno, de sobra habréis estado oyendo sobre ella en los medios de comunicación. Esta saharaui que continúa en huelga de hambre, que lleva ya 12 días, y bueno, pues Aminatou Haidar continúa en el aeropuerto de Guacimeta, que está en Lanzarote, y bueno, pues se encuentra ya pues bastante deteriorada de salud. Es decir, que está durmiendo en una allí dentro del propio aeropuerto, que se ducha en una ducha del personal de allí, que amablemente le han cedido. Todo hay que decirlo, que está contando con un importante apoyo de la población canaria e incluso de los trabajadores y trabajadoras del aeropuerto, y decir que el médico que la está visitando es el director del Hospital Insular de Lanzarote, ni más ni menos. O sea que, vamos, pero que en estos momentos tiene que desplazarse en una silla de ruedas, que bueno, que la llevan y la traen, no ni tan siquiera puede acceder ya a ella sin que la muevan. Decir que Aminatou ya es bastante mayor, solo toma agua y en estos momentos azúcar, y no ha querido hacer caso del médico Domingo de Guzmán, que es el médico que la atiende, para dejar la huelga de hambre. de momento pues tampoco quiere recibir suero y seguramente de aquí a un tiempo pues no quedará otro remedio. También, por supuesto, pues se le recomienda no gastar ningún tipo de calorías, pero ha perdido bastante peso, decir que tiene frío constantemente porque, bueno, pues la tensión le ha bajado y el pulso es irregular, y porque el hígado rebaja la glucosa. Pero bueno, sobre todo queremos hacernos eco de la impresionante coherencia de esta mujer, que ante todo lo que pide pues es volver a su tierra, que se niega a que recibir un pasaporte español, y se niega a recibir el estatuto de refugiada. Ella no es una refugiada, ella lo que quiere es volver al Sáhara ocupado por Marruecos, porque ya es del Ayun. Y decir que sigue habiendo bastantes muestras de apoyo. Por ejemplo, el miércoles pasado las mujeres saharauis de Castilla-La Mancha hicieron un ayuno de 24 horas y todo lo que continúa pidiendo es, no quiere pedir perdón y lo que quiere es volver al ayuno. Pues bueno, seguimos aquí semana tras semana dando nuestro apoyo a esta mujer y pues esperando que tenga una pronta solución el tema. Y como teníamos la petición de mi compañera de programa que pongamos una última canción del Niño Gusano, vamos a dejaros con una despedida de este grupo, pues del malogrado Sergio Algora, que nos dejó este año. Y pues como no, el acatador sigue. En internet lo podéis bajar de archive.org, pues simplemente solo tenéis que poner el acratador, así a secas, y ya lo encontraréis. O bien, pues la semana que viene igual os damos alguna sorpresita sobre nuevos servidores de radio locales aquí en Zaragoza. Portuguesa.